Más de mil voces en un solo latido. El clamor de los pueblos originarios en un solo canto. ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica y América Indígena en Red, presenta Latido Indígena. Un programa para nuestros pueblos indígenas del continente. ¿Cómo están, hermanos y hermanas, amigos y amigas de nuestra Abya Yala, nuestra América indígena? Soy Hugo Ramírez y listo para compartir con ustedes estos minutos del programa con la vida de nuestros pueblos, comunidades y poblaciones de nuestra patria grande. Iniciamos el latido indígena. En Argentina, en el Día Mundial del Agua, los pueblos indígenas de Santa Fe firmaron un compromiso de cooperación que les garantizará agua potable y segura. La firma del compromiso fue entre el Instituto Provincial de Aborígenes Santafesinos, IPAS, del Ministerio de Desarrollo Social, la Secretaría de Aguas y Saneamiento del Ministerio de Infraestructura y Transporte y la Subsecretaría de Regiones, Municipios y Comunas del Ministerio de Gobierno. Escuchemos parte del discurso de los dirigentes de los pueblos indígenas de Santa Fe. Del Consejo del Instituto Provincial Aborígenes Santafesinos, saludamos a todos los presentes y nos dirigimos respetuosamente para expresar las siguientes palabras. Hoy nos encontramos reunidos para celebrar un acuerdo de compromiso y cooperación que va a mejorar la calidad de vida de las comunidades indígenas en la provincia de Santa Fe. Y no es casualidad que este acuerdo lo firmemos este día 22 de marzo, que es el día en que la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció el derecho humano fundamental de acceso al agua limpia para asegurar a la humanidad un nivel de vida adecuada con niveles más altos de salud y dignidad. Sabemos que el agua es el elemento esencial para el desarrollo humano porque juega un papel clave en la reducción de la pobreza. El agua propicia el bienestar de la población y el crecimiento inclusivo y tiene un impacto positivo en la vida de las personas, que porque influyen en la seguridad alimentaria y energética, en la salud humana y en el medio ambiente. Por eso que queremos expresar que los pueblos indígenas que representamos tienen una relación con el agua que va más allá de la dimensión corporal y de su necesidad de consumo. Los indígenas consideramos que el agua es el origen de la vida y todo lo procede de ella es sagrado, porque para los pueblos indígenas el agua es considerada como un ser vivo siempre presente y creador y transformador. Es por eso que queremos destacar que la acción coordinada que vamos a llevar adelante como estamento del gobierno nos permitirán realizar un relevamiento para conocer la realidad de cada comunidad, identificar necesidades, ubicación, cantidades de habitantes y de familias, identificar calidad de agua para el consumo y si existente un servicio de provisión de agua, verificar su estado y realizar consulta con instituciones de salud, campo y otros efectos públicos de la zona. Dichas acciones nos orientarán en el armado de informes y propuestas técnicas, como también en la implementación y supervisión de las obras. Que finalmente, y no por eso menos importante, queremos manifestar que nos hallamos ante el reconocimiento de nuestra condición de ciudadano, que además de otorgarnos el derecho de acceso al agua potable y segura, también nos impone el compromiso de ser responsable en el sostenimiento de ese derecho, realizando los aportes de recursos necesarios que garanticen el mantenimiento y la infraestructura tecnológica que permitan la distribución del agua en los hogares de las comunidades indígenas. Muchísimas gracias. Enhorabuena a la firma de este convenio con los pueblos indígenas de Santa Fe, porque efectivamente les permitirá y les garantizará contar con agua potable segura. Buscando lo mejor para todos, no para unos cuantos. Queremos hacer una sola fuerza, queremos sentirnos de verdad hermanos y queremos trabajar en unidad. América Indígena en Red Aler. Mil voces en un solo latido. Es para motivar, para incidir, para tener más fuerza. Todas las voces. Todos los pueblos. Todos los pueblos unidos por nuestros derechos ancestrales. Vamos a México con nuestros compañeros y compañeras de Boca de Polen, quienes nos dan detalles de la campaña Yo Quiero Mi Tortilla 100% Nixtamalizada. Esta campaña busca que el público consumidor tenga información suficiente para tomar decisiones que beneficien tanto a su salud como a quienes se producen tortillas nixtamalizadas artesanales y dejen de consumir tortillas industrializadas. La idea es fortalecer precisamente el valor de la tortilla nixtamalizada y sana para proteger a quienes las producen con acciones que alerten sobre las características de la tortilla industrializada de harina, cuyos resultados se encaminan a la modificación de normas y leyes correspondientes. Escuchemos el aporte de nuestros compañeros y compañeras de Boca de Polen. Un conjunto de organizaciones han lanzado la campaña Yo Quiero Mi Tortilla 100% Nixtamalizada. Buscan informar a los consumidores a la hora de tomar decisiones que beneficien tanto su salud como a quienes producen tortillas nixtamalizadas y dejen de consumir industrializadas. El maíz es considerado el símbolo de la alimentación mexicana, siendo su máxima expresión la tortilla nixtamalizada, producto base de la dieta mexicana. Sobre esta campaña nos habla Francia Gutiérrez, integrante de la Asociación de Consumidores Orgánicos. Es un trabajo que empezó como una investigación en la Asociación de Consumidores Orgánicos, precisamente pues por el tema de qué es el principal alimento para nosotros los mexicanos. Consumimos alrededor de 120 kilos por ciudadano o ciudadana al año. Esto quiere decir cerca de 8 tortillas diarias en los adultos y 2 tortillas diarias en la infancia. Esta tortilla pues ha pasado por una serie de transformaciones en los últimos 30 años. Pues han sido 30 años en los que surgió la harina que dice llamarse nixtamalizada por empresas como Maseca, Minsa, y que pues cada vez tienen una participación mayor en la decisión de los consumidores, sin que esto garantice la calidad, la suficiencia, pues la identidad cultural que nos comparte una tortilla con origen de maíces nativos. Recientemente se dio a conocer que el consumo de la tortilla en México está disminuyendo y en Estados Unidos va en aumento, no solo por hispanos, sino por ciudadanos de origen. Por ello, esta campaña es binacional. Así lo dice Francia Gutiérrez. Y sobre todo porque hay mucha contradicción en que Estados Unidos es pues el principal productor de maíz transgénico y es lo que estamos consumiendo en nuestro país. Y por otro lado, allá se está elevando el nivel de consumo de tortilla, incluso más que el del pan, y no solo en la población latina, ya está cobrando más relevancia la tortilla en Estados Unidos, y en México está también dándose un fenómeno interesante de una gradual disminución del consumo de la tortilla. Muchas de las comunidades en Estados Unidos mexicanas siguen llevando a partir de su migración esta identidad y son los principales consumidores y también pues jornaleros en ese país que siguen fomentando el consumo de la tortilla. Destacó la integrante de la Asociación de Consumidores Orgánicos que por ley en México se reconoce el derecho a la alimentación. Sin embargo, no existen los mecanismos para garantizar la procedencia ni el proceso de los productos frente a la elaboración de tortillas nixtamalizadas ante la tortilla industrializada de harina y con maíz genéticamente modificado. La campaña Yo Quiero Mi Tortilla 100% Nixtamalizada estará realizando una serie de foros que inician en la segunda semana de mayo en la Ciudad de México y recorrerá otros estados de la República. De la red de comunicadores Boca de Polen, Geraldina Lázaro, para Contacto Sur. Y siempre en México nos trasladamos hasta Veracruz, desde donde nuestras hermanas, nuestros compañeros y compañeras de Radio Guayacocotla nos cuentan detalles de cómo se celebra la bendición náhuatl. Adelante. Seguimos en marzo, en el mes de la renovación, la entrada de la primavera, el solsticio, la época en que las flores y todo lo que hay en nuestra madre tierra se renueva. Pero ¿cómo es ahora la relación de los seres humanos con esta madre tierra, con nuestro padre sol, con Tonatiuh? ¿Hay respeto? ¿Todavía nos guiamos por la sabiduría de esta tierra, de lo que hay en ella? Para Latido Indígena, la bendición náhuatl. Que la tierra se una a la planta de tu pie y te mantenga firme. Que sostenga tu cuerpo cuando éste pierde el equilibrio. Que el viento refresque tu oído y te dé a toda hora la respuesta que cure todo aquello que tu angustia invente. Que el fuego alimente tu mirada y purifique los alimentos que nutrirán tu alma. Que la lluvia sea tu aliada, que te entregue sus caricias, que limpie tu mente y alma de todo aquello que no le pertenece. Reportamos desde Radio Guayacocotla, la voz campesina, Nadia Castañeda, para Latido Indígena. Y de México a Colombia, nos ponemos en contacto con nuestros compañeros del tejido de comunicación. Ellos llevan adelante el proyecto denominado La Marcha de la Comida, que consiste en la recolecta de todos los productos cultivados en las huertas para compartirlas luego con la ciudad de Cali, Valle del Cauca. Escuchemos la nota. Prepara tu terreno. Desde el tejido de comunicación Huejacaseñe, del territorio ancestral de Corinto, Cauca, en Colombia, saludamos a todos los amigos y amigas de América Indígena en Red Aler. Agradecemos por este espacio de intercambio de culturas y conocimientos. Llegó la marcha de la comida. Si tú no siembras, mañana qué cosecharás. Los liberadores y liberadoras de la madre tierra del norte del Cauca, junto a las comunidades de los resguardos, harán una recolecta de todos los productos cultivados en las huertas de los hogares de los comuneros y las cosechas logradas en las tierras en proceso de liberación para compartirlas con las comunidades de la ciudad de Cali Valle, Colombia, este próximo 23 y 24 de marzo del 2018. Desde este 22 de marzo, las chivas harán un recorrido por las comunidades de los resguardos de Corinto, Caloto y López para recolectar lo que las comunidades cultivan y compartirán con las comunidades del Valle del Cauca. Las chivas llenas de comuneros indígenas y de comida cosechada, revuelto y frutas saldrán de los puntos de liberación de la madre tierra rumbo a la ciudad de Cali del Valle del Cauca. Arracacha, santorriza, familiar, eneldo, zanahoria y perejil. La liberación de la madre tierra no es un tema de indios para indios. En las tierras liberadas y en liberación crece el monte, el agua, los animales y la comida. Todos los ecosistemas están relacionados con nosotros los humanos, por lo tanto, somos parte del ecosistema. Mientras en la tierra siga creciendo solo monocultivos de caña o de palma aceitera o de soya, la tierra agoniza por el calentamiento global, las especies se extinguen, la gente aguanta hambre y el corazón humano entra en un estado de profunda tristeza. En Cali también hay procesos, luchas, comunidades que han sido despojadas y desplazadas de sus territorios y allí, empobrecidas. Desde allí hacen su lucha, su resistencia y desde el proceso de liberación y las comunidades del norte del Cauca se estará conversando y compartiendo. Se suman también a la organización de la Marcha de la Comida varias entidades y procesos de Cali y otros lugares como el Cabildo de Alto Nápoles, la Casa El Chontaduro, Alcoprovis, Hojas al Viento, Colectivo Sopa de Piedras, Carnaval por la Vida Sandra Viviana Cuellar, Fundae, Colectivo La Pira, Consejo Ancestral Wilca Yacú, Estudiantes Universitarios, Colectivo Contrastes, Integrante de la Sexta, FESDA, Colectivo en Defensa del Territorio de Palmira, Colectivo Desde Abajo, Cabildo Indígena Universitario Univalle, Tejiendo Culturas Sandra Viviana Cuellar, Colombia Soberana, Casa Fractal, La Vocería Estudiantil de Biología de Univalle, Colectivo Huerto Semillas de Libertad, Colectivo Huerto Sembrando Bando y otras entidades que van llegando y se van sumando. Aquí también se estará realizando la Minga de Comunicación. La Minga por la Comida empieza desde el día viernes 23 de marzo a las 9 de la mañana con siembra de los huertos de Univalle, poniendo en práctica el cuidado de la semilla y la vuelta a la autonomía alimentaria. A las 11 de la mañana empieza un palabreo a partir de la pregunta que todos nos hacemos a diario: ¿de dónde viene la comida que nos estamos comiendo? Porque el tema es la marcha, es la comida, es la salud de los pueblos azotados por la economía industrial, que todo lo vuelve negocio a beneficio de ellos sin importarles el bienestar de los pueblos. A las 2 de la tarde dan paso al compartir del almuerzo. También habrá tiempo para el desalambrarte, que se activa cada vez que es necesario, con la danza, el teatro, la música, el compartir de la chicha, que es una rica bebida del pueblo Nasa. A las 4 de la tarde sale una caravana de bicicletas y chivas con gente y revuelto para salir rumbo al distrito de Agua Blanca, Marroquín 3, justo a la Casa del Chontaduro. Luego retornan a la Univalle para hacer una ceremonia con el fuego. Para el día sábado 24, a las 8 de la mañana, nuevamente una caravana de bicicletas y chivas con gente y revuelto marcharán hacia Alto Nápoles, en la ciudad de Cali, Colombia. A las 9 llegamos al huerto de la organización comunitaria Alcoprovis. A partir de allí, inicia una marcha de estación en estación hasta la cancha de Alto Nápoles. En las horas de la tarde del sábado 23, las comunidades regresarán nuevamente a sus territorios. Reportó para América Indígena en Red Aler, Natalia Salazar. Y Wilmar Mosquera, comunicadores indígenas del tejido de comunicación Huayacaseñi, del Cabildo Indígena del Territorio Ancestral de Corinto, Cauca, Colombia. Gracias, compañeros y compañeras del tejido de la comunicación de Colombia. Con su aporte cerramos este latido indígena. Espero les haya gustado. Nuestro compromiso es volver la próxima semana a esta misma hora y por esta nuestra socia aliada de América Indígena en Red. Hasta luego. Más de mil voces en un solo latido. El clamor de los pueblos originarios en un solo canto. ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica y América Indígena en Red, presentó Latido Indígena. Un programa para nuestros pueblos indígenas del continente.